Un nuevo comienzo de la Liga Española, 11 minutos van del primer tiempo y empatan 0-0 Sevilla frente a Betis con dos argentinos en cancha. Seguimos, ¿a dónde nos vamos, Juli? ¡Puesto número 4! El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Pedro Can. Así es, Pedro Can es el puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Pedro Can estuvo y fue entrevistado ayer por la noche en el programa A Dos Sobres, digo, A Dos Voces, digo, perdón, me corrijo. Y sabés que fue muy interesante lo que dijo, porque básicamente se dedicó no solo a responder las preguntas que le hacía Bonelli, sino a desmentirlo en cada una de esas preguntas. Vamos a escucharlo a Pedro Can. ¿No lo tenemos? Sí, te lo mandé a... ¿No mandé cualquier cosa? No puede ser. A ver, lo voy a mandar de nuevo, ¿eh? Lo mando de nuevo para que puedan tenerlo, podamos escucharlo. Lo tenía aquí, me lo mandaron hoy a la mañana. El recorte es fantástico, realmente, el de Pedro Can. Perdón, mandé cualquier cosa. No, ese, lo voy a volver a mandar. Reenviar, lo mando al WhatsApp de la radio. Así lo podemos entender todos y lo podemos escuchar al señor Pedro Can. A ver, ahí lo mandé, al WhatsApp de radio. ¿Cómo ahí lo tenemos? Usted cuando dice, no, el gobierno no se puede manejar solo por lo que le recomiendan los infectólogos, tiene que pensar en otras cosas, o escuchar otras voces. Menos mal que eso no es cierto, el gobierno no se maneja solo por lo que le decimos los infectólogos. Nosotros somos asesores en este tema, nada más, el gobierno tiene otras fuentes de información y toma decisiones. No somos nosotros los que tomamos decisiones. Nosotros no gobernamos, a nosotros no nos ha votado nadie. Nos ha llamado el ministro de Salud para invitarnos a formar parte de un comité de asesores que damos opiniones sobre todo acerca de cómo hacer las cosas, no de qué cosas hacer. Así que de ninguna manera es una cuestión de asesoramiento exclusivo por parte de los infectólogos. Las caras son hermosas, de Bonelli son hermosas. Se agarra la garganta, cierra los ojos. Que un día salen con una copa o sostuvieron 6 meses una cosa, salen con la OMS, con el tema de que los el caballito de batalla ahora no contagian, la OMS cualquier cosa corrigen, son cosas que le meten mucho ruido a la gente, no es como cuando uno va a un médico y le dijo siempre A y después va otro día y dice B y al otro día le dice Z, ¿no? Permítame, Marcelo, corregirle un poco la información. Sí. Todos los lunes, miércoles y viernes hay una conferencia de prensa que hace la Organización Mundial de la Salud, que se puede seguir también en idioma español, está abierta para la gente, tienen que entrar a la página de la OMS, sí. Y donde periodistas de todo el mundo, ustedes podrían anotarse si quisieran también, tengo una pregunta sobre anótense, los asintomáticos, y una de las tres personas que participa en esta reunión, cuando le preguntaron sobre el rol de los asintomáticos en el contagio, lo que dijo es que no hay pruebas evidentes de la importancia que tienen los asintomáticos en el contagio. En ningún momento dijo que los asintomáticos no contagian. ¿Hay que tenerle fe a la OMS? No es un problema de fe, porque la OMS no es una iglesia, Edgardo. Bueno, estuvo muy bien Pedro Can acá, desmintiendo un poco y la verdad que poniendo en su lugar a los periodistas, a los operadores, digo, del grupo Clarín, en este caso, ¿no? Que se encargan de ahora difamar a los infectólogos, diciendo que gobiernan el país, es realmente muy fuerte, ¿no? ¿A dónde llega la demencia de las operaciones mediáticas que muchos habitantes de este país compran? Porque no solo con este tema, con la cuarentena, con el aislamiento, sino también ahora con lo de la intervención de Vicentín. No puede ser que 10 caceroludos aquí en la ciudad de Buenos Aires y 100 personas en Avellaneda, provincia de Santa Fe, hagan cambiar una política de Estado. Me parece realmente muy grave. Y estos tipos que conducen este programa Dos Sobres tienen y son artífices de estas operaciones, porque no son periodistas. Estos tipos no son periodistas. Es el debate que dábamos el principio de esta semana con la compañera de La Pampa en relación a los que preguntan y qué preguntan, ¿no? ¿De dónde preguntan y qué preguntan? Seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Cuadrado. Así es, Cuadrado. Porque, bueno, se están debatiendo también en Twitter. Claro, esto tiene que ver con el control de la PlayStation. Están debatiendo en relación ¿A con qué, o con cuál se pateaba el arco? ¿Con el círculo o con el cuadrado? ¿Vos eras de PlayStation, Juli, o de qué? No, pero el cuadrado, claramente. Se pateaba con el cuadrado porque si apretabas el círculo, la tirabas a la estratosfera la pelota. El círculo era para pelotazos largos. ¿Cómo vas a patear el arco con el cuadrado? ¿Podés...? No, esto es un insulto. Ahí está, este es el baile del cuadrado. Claro, estos son los rebos. Estos son los rebos. Era buenísimo, era buenísimo. Triángulo, círculo, X cuadrado. Ah, porque acá están eligiendo el favorito. Y se preguntan, ¿se patea con el círculo o con el cuadrado? No, pero el que pregunta eso nunca jugó al PlayStation. Con el cuadrado, claramente. Era con el que con el que se definía al palo. Con el triángulo, yo me quedé en la Play 2. Play 2, a lo sumo Play 3. Con la Play 3 y con la 2, el triángulo era para el pase filtrado. Que con el R1 o el L1, que no me acuerdo cuál era, podías tirar el pase filtrado por arriba. Pero el cuadrado siempre fue para pegarle al arco. También podías hacer pases con el cuadrado, pero eran pases fuertes, guarda. Eran pases fuertes. Era un pase que iba fuerte al que tenías cerca. Vos siempre llegaste hasta el arco bien. Y el círculo era para sacar con el arquero, me parece. O un pase por arriba largo, así como un cambio de frente. Muy, pero muy largo. Bien, cuadrado. Yo pensé que estaban hablando del jugador de fútbol, pero no, están hablando del control de la PlayStation. Seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es Nisman. Así es, Nisman es el puesto número 2. Volvió a la al top 3. Hay mucha oscuridad. Volvió al top 3 Nisman. En este caso es porque un agente del Mossad dice que le entregó al fiscal información sobre cuentas de Cristina. Bueno, volvieron las operaciones de los muchachos. Están hablando de que un tal Uzi Zaya, ex agente de los servicios secretos de Israel, el Mossad, denunció en la televisión de su país que le entregó al fiscal Alberto Nisman, días antes de su muerte, información sobre supuestas cuentas secretas de Cristina Kirchner. ¿Que volaron de él? Claro, ¿y qué pasó? Estaba apuesto a todo, sí. Así. ¿Y qué tiene que ver? A ver, porque dice que tiene transferencias de dinero por parte de altos funcionarios argentinos que lo vinculaban con Irán. Seguimos con las operaciones. Digo, seguimos con las operaciones de prensa. Bueno, que si este tipo, tal Uzi Zaya, tiene tantas pruebas, que venga la presenta aquí a la justicia argentina, donde se están investigando estas cosas. Que venga aquí a la justicia argentina. Me parece que esto es otra operación de prensa, porque el tema Nisman es un tema que pega. Y hay que saber también que este agente del Mossad, este ex agente del Mossad, trabajaba entonces para Elliot Management. ¿Sabés quién qué es Elliot Management? Es una empresa de Paul Singer, uno de los acreedores, uno de los fondos buitres de la República Argentina, a los que el macrismo en el año 2015-2016 le pagó después de la votación el pago de los fondos buitres en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es uno de los acreedores en dólares argentinos. Paul Singer, para este trabajaba el agente del Mossad, ¿no? Que está denunciando estas cuentas ahora, supuestamente. Bueno, a ver, las operaciones ya las distinguimos, ¿no? Así que si tienen pruebas, que las presenten en las causas que se están investigando aquí en la República Argentina. Seguimos. ¿A dónde nos vamos? ¡Al puesto número 1! El puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es un hashtag raro. El hashtag es inadirracista. Así es, el organismo que se encarga de evitar la discriminación lo están tildando de racista. Por quienes critican la imagen que publicó el INADI, aquí el INADI publicó una imagen que habla de racismo. Dice: es racismo pensar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o creer que el acceso a la salud no es para todos por igual. Bueno, sí, no sé por qué están debatiendo esto aquí. La verdad que yo no... Bueno, por el tema de... Claro, sí, viene por el tema de la pandemia, la utilización de las camas, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados que ha dispuesto el Estado Nacional, y tiene que ver con eso, ¿no? El dibujito es como una sala de hospital, una pareja de personas mayores, yo cumpliendo con la prepaga, abonando los impuestos, y esta se va a quedar con mi cama, dice el flyer que sacó el INADI. Bueno, y algunos lo están criticando con este hashtag. es otra operación, claramente es otra operación. Este flyer lo pueden ver en la página oficial del INADI, que es arroba INADI, en la cuenta de Twitter, que no solo está este flyer, sino hay otros, que, por ejemplo, una frase de una madre: "Pareces un indio, Pablito, es racismo". Hay frases hechas que discriminan. Es verdad. Está ahí en la cuenta de Instagram y lo pueden seguir también en la cuenta de Twitter. Es donde nos estamos fijando en este momento. Así que, bien, estas son las principales tendencias en la República Argentina. De esto se debaten les porteñes en este momento. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89 y participar de la consigna del programa. Vamos a repetir la consigna del programa. La pueden encontrar claramente en nuestra cuenta de Instagram, que es @abramoslaboca, en nuestra cuenta de Instagram. Allí la pueden encontrar y participar. También en Twitter pueden participar de la consigna del día de hoy. ¿Y qué es? Con la cuarentena, los grupos de WhatsApp se multiplicaron por 1000, claramente. Contanos cuál te bancás menos y el nombre del más bizarro. Se lee todo al aire aquí. Aquí, por ejemplo, nos ponen todo silenciado siempre. Bueno, esa es una buena decisión también. Yo lo silencio. Lo voy silenciando por un día, algunos por una semana, los que me molestan más. Más que nada cuando me conecto por WhatsApp web y hacen ting, ting, ting, ¿no? Suena eso medio que me jode un poco. Los que hacemos teletrabajo estamos acostumbrados a ese ting, ting, ting. Bien, 26 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos con un poco de música. Esto es 8 de octubre. Spinetta con el señor Moyo.